con quién la tenemos en comunicación y con quién vamos a hablar, porque se presenta en este querido lugar que es Pueblo Viejo. Pato, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días. Ahí está. Bueno, para hablar de esta obra, que ya tuvo su estreno, ¿no, Pato? Sí, sí, así es. Fue el 29 de octubre en otra sala, en la sala La Cigarrera. Sí, me acuerdo que hablamos. Un éxito. Hicimos ahí una temporadita, hicimos 4 funciones y la verdad que nos fue muy bien. Quedamos muy sorprendidos por la respuesta del público, por la convocatoria también. Así que estamos muy envalentonados. Genial. Pato, ¿y se está atento a la evolución de los conocidos posiblemente, porque hay un público teatrero en Concordia? ¿Y qué te llegó de la obra? Lo que me llegó fue, digamos, como en primera instancia, como la experiencia al ver la obra, ¿no? Como que salen muy conmovidos, movilizados. La obra, por la historia que se cuenta, digamos, toca como lugares sensibles. Y la historia también siempre hace como alguna referencia de algo que alguien, viste, o pasó, o conoce, o le contaron. Es como que hay mucha vinculación ahí con historias de vida de otras personas, digamos. Entonces, eso me llamó la atención, porque uno no sabe hasta que se pone en marcha y es increíble, digamos, cómo resuena. Perfecto. Así que... nada, re contenta. Y ahora, bueno, llega esta sala también emblemática de Concordia para el teatro y para la cultura, como es Pueblo Viejo. ¿Va a ser este domingo, Pato, no? Sí, este domingo a las 21 horas. Estamos también ahí como muy entusiasmados y agradecidos por la convocatoria que nos hizo Pueblo, bajo un programa que están, viste, llevando adelante ya hace un tiempito, un programa que se llama Reactivar Escena. Mirá. Que es una política pública, Pablo, que la lleva adelante el Instituto Nacional del Teatro. Bien. A nivel nacional. Bien. En todas las salas del país. Y bueno, y estamos ahí presentándola. ¿Ahí se puede prever también la circulación de la obra por otras salas que fuera de Concordia, Pato? Probablemente, sí, porque es una... lo que intenta, digamos, este programa es no solo dar un sustento, digamos, a los grupos y a las salas, sino también estimular y acercar la cultura y las obras a diferentes públicos. Bien. La idea con este programa básicamente es atraer público que por ahí nunca fue al teatro, o no se anima, o no lo tiene tan cerca. Entonces, hay facilidades, como por ejemplo, está la entrada general, pero después hay 2x1 bien, de la entrada. Bien. Después también se realizan invitaciones a diferentes, por ahí, instituciones o grupos de trabajo. Bien. Y está como que está esa posibilidad que está muy buena para aprovechar. Perfecto. Y en ese sentido, y teniendo en cuenta que obviamente vos estás al frente muchas veces de las obras, Pato, ¿hay una buena escena para gestionar recursos, apuntando a vos, no a una sala, sino a vos que trabajás en la dramaturgia, en la creación? ¿Hoy hay programas para gestionar? Sí, por supuesto. Hay muchas convocatorias que lanza el Instituto Nacional del Teatro. También hay otras convocatorias que hace el Fondo Nacional de las Artes, que es a nivel nacional. Y ahora que ya está saliendo a la luz el Consejo de la Ley Independiente de Teatro a nivel provincial. Mirá qué vamos guay. A tener un organismo como el Instituto Nacional de Teatro en la provincia, provincial, en lo cual el Estado provincial provee recursos a ese organismo que se crea de modo federal y demás a través de representantes, que entonces van a promover y fortalecer a través de becas, concursos, subsidio de producción para grupos de trabajo de toda la provincia. Entonces, eso hay que estar atentos, porque recién ahora, creo que la semana pasada, fue que ya se conformó el consejo directivo con representantes de todas las regiones de la provincia, del área, ¿no?, del campo teatral. Y prontamente, cuando empiecen a armar, tienen que armar el estatuto, bueno, conformar, digamos, toda la parte legal, digamos, hay que esperar a que salgan las convocatorias por esa vía. Perfecto. Ahí también tenemos otro otro canal, digamos, de... No, no, buenísimo. Aparte, viste que hubo un impacto fuerte en el tratamiento de los presupuestos, tanto nacional y provincial, que tienen que ver con la cultura. Y es bueno, porque esto no pasaba tampoco, pero está bueno que esto pase, ¿o no? Sí, por supuesto. Y entender de una buena vez para siempre, digamos, que la cultura no solo que es un derecho... para todos, digamos, sino que además también es una herramienta de transformación social, de inclusión social, de trabajo, porque pues, como cualquier otro trabajo, como vos como periodista, como un comerciante, digamos, también existimos los trabajadores de la cultura, que hacemos nuestro aporte a la sociedad y que, bueno, que también tenemos nuestros derechos laborales y que está bueno que sean reconocidos, ¿no? Aparte... poder ir avanzando en ese sentido. Aparte, un aporte importante, ¿no? La cultura muchas veces es el lugar de resistencia cuando las épocas son complicadas, y la verdad que el rol de la cultura, el teatro, es importantísimo. Pato, te iba a preguntar, teniendo en cuenta esta charla que está buenísima, ¿cómo se ve a Concordia? Teniendo en cuenta que vos llevaste adelante obras que fueron emblemáticas para la ciudad de Concordia, ¿cómo nos ven de afuera? ¿Te llega esa data? Bueno, sí, nos ven como, digamos, como que estamos resurgiendo nuevamente, ¿no? A tener una presencia primero a nivel provincial fuerte y después a nivel nacional también. Bueno, hace poquito una obra acá de Concordia, Cuenca, que actúa Marta Cot, Lucía Salamanca y Paula Tabasini, que la dirige, fue representante... O sea, una obra de Concordia fue representante provincial a nivel nacional. Y hacía muchos años que no pasaba, digamos. La anterior a esa había sido un espectáculo de los Tinguiritas, Cuentos de Papel. Mirá. Había pasado ya 6 años con él. Entonces, como que, bueno, estamos poquito a poquito instalándonos de vuelta en las ligas, ¿no? No, pero buenísimo. A nosotros nos pone muy contentos. ¿Y cómo está en ese sentido... la gente participando, no como espectador, porque sé que hay un público y sé que va agrandándose y eso nos pone contento, sino del estudiante, de quien quiere participar de los grupos de teatro para aprender actuación. ¿Cómo está esa escena hoy, Patricia? Y yo también creo que está, por suerte, creo que está resurgiendo de manera interesante, digamos. Yo doy taller de teatro en La Cigarrera y me llegan muchas personas de diferentes ámbitos, digamos, que hacen diferentes cosas, que por primera vez dicen, quiero hacer, ¿viste? Se animan a hacer, lo encuentran como posible. Y después, bueno, también en las escuelas secundarias, sé que también se está dando teatro. Bien. Y estamos ahí también abogando porque acá a nivel municipal, digamos, se pueda crear la Escuela Municipal de Teatro. Tenemos ahí como un empuje y una ilusión, porque creemos que hay un bagaje, sobre todo en la parte estudiantil y primera juventud, digamos, como decir, ¿no? De los 15, 20, 21, que hay ahí muchas ganas. Y bueno, hay que propiciarle también, ¿no? El contexto para que lo puedan hacer acá y no irse a otras ciudades, no irse a Rosario, Buenos Aires. No, tal cual, mirá qué bueno. Che, a estudiar teatro sabiendo que, o a Paraná, bueno, acá en la provincia, viste, tenés en Paraná, tenés en Gualeguaychú, pero bueno, también Concordia se merece tener su escuela, más, o sea, institucionalizada, digamos, y que realmente pueda acceder, porque las clases que yo doy son privadas, y entonces, bueno, también eso limita. Seguro. Ahora, si aparecen por medio del Estado... seguramente habría muchísimas personas más que estarían haciendo teatro. Seguro, ¿verdad? Sería accesible, ¿no? Tal cual, ¿eh? Bueno, yo te comento rápidamente, yo fui a hacer teatro en Buenos Aires, en una escuela de Lito Cruz, el recordado actor Lito Cruz, hasta que me cobró la primer cuota, salió horrorizado, me dediqué a otra cosa. Claro, aparte Lito Cruz, es grande, obviamente. Entonces, digo, eso en todo caso, eso uno lo puede también hacer. Y cuando ya estás metido, que decís, bueno, me ahorro unos pesitos, invierto, me formo, ¿no? Pero para alguien que recién está iniciando, como te digo, la primera juventud de 15, 14 años que están probando, bueno, si no lo tienen ahí a mano, no, ¿entendés lo que digo? Como que no cuesta más hacerles acercar. Sí, no, está buenísimo lo que decís. Pato, y otro escenario que te voy a llevar, ya me entusiasmé con la charla, Pato, vos sabés cómo soy. Pero vos sabés que me parece muy, Me parece muy interesante que muchos profes en las escuelas, más que nada secundaria, pero también en primaria, atinan a materias, a hacer obras de teatro para contar una historia, ponele. ¿Está bueno eso o no? Pues claro, porque, a ver, convengamos que también el teatro es como el núcleo, el germen de la narrativa social, digo, así como, bueno, obviamente está la literatura, pero después, mucho después vino el cine, mucho después vino la televisión, y bueno, pero no deja de ser en la misma forma de por ahí contar una historia o querer reflexionar acerca de ciertos problemas en una obra de teatro, digamos. Yo pensaba esto el otro día que también me habían hecho una entrevista y medio que tocamos esos temas, en relación a esto de acercarse a hacer teatro, ¿no? Uh-huh. O de ir a ver un espectáculo. Digo, ¿quién no mira una serie en la tele? Seguro. ¿Quién no mira un programa de televisión? O sea, una serie, ¿no? Una película, una serie. Bueno, eso está producido por actores, por gente que estudió teatro. Seguro, sumo, sin duda. Actuación frente a cámara. No solo el que actúa, sino el que escribe, el que dirige. Sin Obviamente duda. Que lo audiovisual tiene además todo un equipo técnico que hay que también estudiar y formalizar. Pero digo, el que está actuando ahí... Sí. Pasó por el teatro, seguro. Pasó por el teatro. Entonces... Y además que eso mismo que vos podés ir a ver, que vos podés ver mientras estás mirando una serie, que te pasan cosas, que te cuentan una historia, que tenés emociones, pensalo que si vos vas al teatro, te va a pasar lo mismo, pero ahí en vivo. Seguro, digo, sí. Hay algo ahí que es interesante también de rescatar. No, está bueno ver una película, pero también está bueno ir a un lugar donde te están haciendo una ficción, donde estás viendo que alguien llora, por decírtelo así... Sí. Exageradamente, pero yo era ahí, en vivo. Sí. No, el teatro tiene su magia, ¿viste? Su magia. Tiene su magia, ¿viste? Sí, y bueno, y hacerlo ni te digo, así que, nada, siempre que hablo de estas cosas, apuesto a contagiar, digamos, no solo a que la gente vaya a ver teatro, sino que la gente haga, se anime, que tiene ese bichito. Hay mucha gente que dice, ay, me gustaría, bueno, probá, andá, jugá. Y además que también ayuda mucho a cuestiones así individuales, ¿viste? Sí, a la flexibilidad, a comunicarte, a vincularte. Sí, muchos pro. Te da muchas herramientas, sí, te da muchas herramientas para la vida. También. Pato, bueno, sí. Reservas, porque para temas más que nada organizativos pueden comunicarse, y tirame también el valor de las entradas, que nos preguntan, siempre es muy accesible, pero tiranos también eso, sí. Pato. Sí, el valor de la entrada es 800 general, la entrada general. Después hay 2x1 para estudiantes, estudiantes en general, y también para hacedores del teatro. Para todo aquel que está haciendo teatro, dé clases o tome clases, o sea de un grupo de teatro, puede acercarse y conseguir un 2x1. Y bueno, el número de reserva es el número de ahí, de Pueblo Viejo, de Teatro Pueblo Viejo, que es 345-424-4735. Me lo aprendí de memoria. Perfecto, ahí lo tengo, ahí Mariana nos manda y nos apunta, Pato, siempre es un gustazo charlar con vos, vamos a tratar de ir a ver la obra el domingo, te mandamos un beso grande y bueno, lo mejor para esta presentación en Pueblo Viejo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un saludo para Mariana y gracias siempre por el espacio que nos dan. Perfecto, ahí está, qué linda charla. Che, bueno, con Pato.